A veces no entendemos de primera. A veces no podemos lanzarnos directamente sobre lo que queremos. A veces tenemos que estudiar, o que conversar, o que esperar. Un ratito más. Puede ser demasiado tarde. No queda claro. Darle vueltas. Todavía no, pero llega. Paciencia. Es un programa para eso. Lunes a las 22 en Radio Pedal. Conducido por Gabriel de la Coste. Hola, buenas noches. Soy Gabriel, estoy acá en el estudio de Radio Pedal. Voy con la luz prendida porque tengo muchos papeles y si no, no veo. Estoy acá con Álvaro en las perillas. Es el tercer programa de Paciencia. Y vamos a seguir un poco en la línea del programa anterior. Les prometo que no vamos a estar siempre con temas tan horribles. Pero bueno, si la vez pasada hablamos de la ultraderecha, hoy vamos a hablar de una derecha que vemos más a menudo, con la que estamos acostumbrados a lidiar, pero creo que quizás incluso los tenemos demasiado cerca para entender de qué se trata. Hablo del neoliberalismo. Y hoy no me voy a dedicar a cualquier cosa hablando del neoliberalismo, porque el neoliberalismo, como el mundo es neoliberal, es tan grande como el mundo. Entonces hay que elegir de qué se habla. Hoy en particular voy a hablar de un tema que creo que es muy importante para pensar en neoliberalismo y que lo pensamos demasiado poco, que es cómo se organizan los neoliberales. Es decir, pensar el neoliberalismo no como sistema, ni solamente como corriente intelectual, sino como una estructura política, digamos, como una agencia, como algo que actúa, que se organiza y que se expande. Un poco la hipótesis que voy a trabajar hoy es la hipótesis de que los neoliberales encontraron una solución al problema del partido de nuevo tipo en el mundo contemporáneo. Es decir, los neoliberales son un partido. Pero un partido que se ve bastante diferente de los partidos que estamos acostumbrados a ver. Y eso es porque es un partido que no es nacional, sino global. Que no es electoral ni de masas, sino de élite. Que no es centralizado, sino descentralizado. Pero tiene una ideología coherente, tiene una organización y disputa poder. Eso, de donde vengo yo, es un partido. Las líneas de comunicación de Paciencia, por las que pueden escribirnos con preguntas, comentarios, sugerencias, amenazas, recomendaciones de textos o lo que tengan ganas, son por mail pacienciaradio@gmail.com, por Twitter @pacienciaradio y en Facebook pueden buscar Paciencia. No es difícil de encontrar. Escríbanos. Si escucharon el podcast del primer programa, vieron que en el primer programa hablaba de un sorteo de un libro, pero no tuve en cuenta que no iba a haber gente escuchando, entonces nadie llamó para el sorteo. Pero va a haber otras oportunidades. Pero lo que les estoy diciendo es que si escriben, vamos a empezar a regalar cosas. Así que escriban. Bien. Es inevitable una pequeña introducción para hablar de neoliberalismo, porque Es una palabra que a veces se usa para demasiadas cosas. Entonces, a veces cuando la gente habla del neoliberalismo, en realidad lo que quiere decir es capitalismo. O a veces, cuando hablan de neoliberalismo, hablan de cierto lenguaje. De repente tenemos que ser emprendedores. A veces hablan de una época, de los 90, por ejemplo. A veces se habla del consenso de Washington o de la idea del mercado. Bueno, lo que yo quiero hacer hoy es intentar ser un poco más precisos, mostrar que quizás estas formas de entender al neoliberalismo nos muestran ciertas cosas, pero nos ocultan otras. Y seguramente las que, si bien las comprensiones que tuvimos sobre el neoliberalismo nos permitieron dar algunas batallas importantes, por ejemplo, en su momento para defender a las empresas públicas, es posible que en esta etapa de avance neoliberal necesitemos otras categorías y otros pensamientos para entender lo que ellos están haciendo y así poder entender cómo reaccionar. Ciertamente el neoliberalismo no son los 90, es mucho más viejo. Por lo menos de los años 40, 30 o incluso 20 hay neoliberalismo. Lo que no es lo mismo que desde el principio el neoliberalismo fuera dominante. Empezó como una corriente bastante pequeña y marginal, pero es mucho más vieja que los 90. Ciertamente el neoliberalismo no es tampoco el consenso de Washington. El consenso de Washington es una de las formas, una de las fórmulas que tomó el neoliberalismo en el mundo. Pero no se reduce a eso, a los 10 famosos puntos del consenso de Washington. De hecho, en muchos momentos, los neoliberales muy ortodoxos fueron directamente en contra de algunos de esos famosos 10 puntos del consenso de Washington. Tenemos que ir un poco más profundo. Sin duda, el neoliberalismo no es la idea del mercado contra el Estado. Todos los neoliberales están de acuerdo en que el Estado tiene un rol muy importante, no solamente para defender la propiedad y los contratos y hacer posible el mercado, sino para hacer avanzar al mercado como forma de organización. Y eso en buena medida lo tiene que hacer el Estado. Y los neoliberales no son ingenuos con respecto a eso. Es cierto, hay un ala muy radical de los neoliberales que están cerca de pensar en cómo superar al Estado. Los más de ultraderecha. Y empieza a aparecer en algunas alas del neoliberalismo, y un poco de esto hablábamos el programa pasado, intentos de superar teóricamente la necesidad de Estado. Y eso tendría la cara de un gobierno privado. ¿Pero qué sería un gobierno privado? No es nada evidente. Por hoy vamos a dedicarnos a los neoliberales más importantes y más convencionales, pero es verdad que sabiendo que tienen sus herejías y sus disensos. Pero es importante superar esta oposición entre Estado y mercado, porque lo importante no es si ellos están a favor del Estado, del mercado, estar nosotros en contra del Estado, sino entender cómo ellos usan al Estado para expandir el mercado, que es muy diferente que estar en contra del Estado. ¿Dónde se ve un liberal que está en contra del Estado? Y por supuesto, si con algo no tienen que ver los neoliberales es con la libertad. O mejor dicho, proponen cierta libertad, que es una libertad muy específica y que vamos a ver ahora de qué se trata. Porque si algo son los neoliberales, es al mismo tiempo precisos cuando tienen que ser precisos y ambiguos cuando tienen que ser ambiguos. Entonces ellos generan estos enormes campos de desinformación en los cuales es difícil teorizarlos justamente por cómo se expresan. Pero si los miramos con atención, vamos a poder entender muchas cosas. Recién un amigo me mandaba un link a un tweet de uno de los grandes intelectuales neoliberales del Uruguay, Pablo da Silveira, profesor de la Universidad Católica, militante del sector de la calle Pou en el Partido Nacional, y llamaba la atención sobre que el subtítulo de su próximo libro, que se llama Escrito en la Arena, tiene como subtítulo Reflexiones de un intelectual no gramsciano. Esta idea, el intelectual gramsciano es un concepto. El intelectual para Gramsci es un intelectual comprometido políticamente, que da batallas hegemónicas, que entiende que en el conocimiento hay poder y que entiende que hay que operar sobre el sentido común. Y es interesante que este hombre aclare que no es gramsciano. ¿Qué es entonces? Yo creo que probablemente, y hablando de desinformación, seguramente es mucho más gramsciano de lo que él quisiera admitir, ya que la corriente de pensamiento de la que él forma parte tiene una forma extremadamente poco ingenua e incluso brutal de relacionarse con la política de la producción de conocimiento. Y este es un buen lugar para empezar, los intelectuales, porque una de las grandes agencias del neoliberalismo como partido son los intelectuales, pero cierto tipo de intelectuales. Intelectuales que entienden que hay una, justamente, como buenos gramscianos, a pesar de que no le guste a Silveira, que entienden muy bien que el conocimiento es un campo de disputa y que no solo el conocimiento, sino los espacios de producción de conocimiento y los espacios tecnocráticos donde se aplica ese conocimiento. El neoliberalismo empieza como una corriente de intelectuales, de hecho, fundamentalmente, pero no solo de la ciencia económica, algún filósofo y alguna persona de otras ciencias sociales también hay. Y es un movimiento intelectual que se planteó resolver una serie de cuestiones teóricas en la primera mitad del siglo XX, en los años 20, 30, 40, en un momento de crisis del liberalismo y de necesidad de crear un nuevo liberalismo. Por eso, neoliberales. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre ese nuevo liberalismo y el liberalismo clásico. Acá hay una cuestión que es de rigor. Siempre que uno habla del neoliberalismo, ¿qué es lo primero que pasa? Que viene un neoliberal y dice el neoliberalismo no existe. No hay neoliberales. O bien hay liberales clásicos, o bien hay economía neoclásica, o bien, bueno, simplemente hay enfrentar los hechos. Eso no te hace neoliberal. Pero bueno, si uno mira la historia, lo que ve es que los grandes autores neoliberales, Hayek, Friedman, usaron en principio la palabra neoliberal, y en algún momento de los años 50 esa palabra se dejó de usar. Y hubo una definición política de parte de ellos de dejar de usarla y de reclamar para sí mismos la herencia del liberalismo clásico. Y esto, digamos que están en su derecho de hacerlo, pero nosotros no estamos obligados a seguirlo, sobre todo porque los puntos de quiebre del neoliberalismo con respecto al liberalismo clásico son los puntos centrales en los cuales podemos pasar a entender cómo es que ellos se han organizado. El neoliberalismo tiene una naturaleza dual, dice el economista y filósofo Philip Mirowski. Él lo llama una doble verdad. Y esto es una referencia a un filósofo de la Universidad de Chicago, no casualmente, la Universidad de Chicago, de donde viene la escuela norteamericana de neoliberalismo, la de Milton Friedman, que se llama Leo Strauss, este filósofo, y que desarrolló esta teoría de la doble verdad para decir que en muchos de los grandes textos filosóficos, políticos y religiosos hay una doble verdad. Es decir, hay una verdad para la gilada y hay una verdad para los que entienden, para los iniciados. Y que una lectura precisa del texto nos puede hacer entender lo que manifiestamente no se entiende si uno no presta atención. Y esto vale también para los movimientos políticos. Cualquier militante sabe que hay cosas que se dicen adentro pero no se dicen afuera. Pero los neoliberales no se limitan a esta verdad evidente sobre la política, evidente pero desagradable, sino que la llevan a una especie de forma máxima, casi que a un arte. Y siempre hay en el neoliberalismo este tipo de cualidades. Por ejemplo, en el discurso explícito hacia afuera, los neoliberales siempre hablan de la libertad de mercado, de la espontaneidad, de la descentralización de la toma de decisiones. Y sin embargo, a la hora de actuar, son tremendamente disciplinados, tremendamente cerrados, tremendamente impositivos. Y eso no es un accidente, sino que está dentro de la propia teoría. Todo está planificado en el neoliberalismo. Por ejemplo, los neoliberales suelen presentarse a sí mismos como los grandes adalides de la ciencia, y de la objetividad, y de la ilustración, y de la razón. Y sin embargo, en el núcleo mismo ideológico del neoliberalismo, hay un profundo oscurantismo conservador. Porque toda la teoría del neoliberalismo se basa en la idea de que la racionalidad humana no es capaz de entender el funcionamiento del mercado. Y como no es capaz de entenderla, lo que tiene que hacer es proteger mecanismos que no entendemos y que son capaces de procesar información más que ninguna otra racionalidad humana. Y es en ese pensamiento profundamente conservador, muy parecido al argumento tradicionalista conservador, es decir, hay tanta inteligencia en la sabiduría del ensayo y el error a lo largo de las generaciones que cualquier intento de reforma sería para peor. En este caso es un argumento muy parecido con el mercado. Es en ese argumento, que es un poco económico, un poco filosófico y un poco político, que se basa todo lo demás. Ciertamente acá no estamos hablando de la ilustración. Estamos hablando de otro tipo de pensamiento. También de un pensamiento que piensa en lo impensable, en el riesgo, en lo que no se puede decir. La doble verdad. Y esto va a ser muy importante, porque hay que entender que los neoliberales nunca se privaron del uso de la propaganda y de la confusión, cosa que va muy en contra de cómo suelen presentarse los intelectuales neoliberales, como esta gente súper transparente y nada táctica. Bueno, hay una táctica. Pero para hablar de esa táctica primero hay que hacer un poco de historia. Espero que no los aburra con esto. El neoliberalismo, si tuviera una fecha de nacimiento, podríamos elegir entre dos. O la fundación de la Sociedad de Mont-Pèlerin a mediados de los años 40, o el coloquio Walter Lippmann a finales de los años 30. Tanto uno como el otro son reuniones de intelectuales. Reuniones de intelectuales en las cuales participaron algunas personas que se repiten, entre ellos Ludwig von Mises, y Friedrich Hayek, entre otros. Ellos son los fundadores, después se van a sumar otros al colectivo. Ahí se da un proceso lento, en el cual los neoliberales se proponen justamente pensar cuál va a ser la respuesta liberal ante la situación. Y convengamos que la situación para los liberales en los años 30, 40 y 50 era muy mala. Primero, porque en muchos lugares avanzaba el comunismo. Segundo, porque en muchos otros lugares avanzaban la socialdemocracia y el keynesianismo. Tercero, porque en el tercer mundo avanzaba la descolonización y pensamientos desarrollistas o dependentistas sobre la economía planificada. Es decir, más o menos no importara dónde miraras, había un retroceso del liberalismo. Entonces algo había que hacer, había que plantear alguna respuesta. En alguna medida, los primeros problemas que se plantearon fueron problemas teóricos. El famoso debate sobre el cálculo socialista, que es un debate que hubo en la ciencia económica, sobre todo en los años 20, del cual Mises y Hayek fueron participantes, fue un intento de los neoliberales de establecer que el mercado era la forma más eficiente de alocar recursos en la sociedad. Si lo lograron o no, será cuestión de discutir sobre eso, pero lo importante es que ellos empiezan por este esfuerzo teórico. Pero este esfuerzo teórico viene acompañado de un proceso gradual de organización política. Primero empiezan a juntarse y después empiezan a crear organizaciones. La primera organización que crean, como les contaba, es la Sociedad de Mont-Pèlerin. El primer presidente de la Sociedad de Mont-Pèlerin es Friedrich Hayek. Friedrich Hayek es un economista alemán que estuvo exiliado de Alemania durante el nazismo en Londres. Después estuvo en Estados Unidos. Escribió un libro muy famoso, del cual les voy a leer ahora unos pasajes, que se llama El camino de la servidumbre, pero fue sobre todo un gran organizador político. Y esto es bien importante, Porque si vamos a hablar de una historia de intelectuales, tenemos que entender que estos eran intelectuales que no se limitaban a escribir sus papers y sus libros y ganar sus concursos, sino que se organizaban de manera transnacional. La sociedad de Mont-Pèlerin en principio es una sociedad para la discusión. Allí se discuten artículos, se toman decisiones, se establecen discusiones teóricas, se expresan desacuerdos entre diferentes ramas del liberalismo. Allí empiezan a aparecer empresarios, empiezan a aparecer filósofos como Karl Popper. Se dan discusiones en las cuales se van proponiendo líneas estratégicas para la acción del liberalismo. Paralelamente a la sociedad de Mont-Pèlerin, y muchas veces llevado adelante por los mismos actores, hay otros campos de acción neoliberal. Y les voy a hablar en particular de dos. En este momento temprano, estamos hablando de los 20, los 30, los 40 y los 50. Uno de ellos es el ordoliberalismo alemán, que va a ser una de las grandes corrientes del neoliberalismo, que va a estar muy alojada en el partido que después de la Segunda Guerra Mundial va a ser la Democracia Cristiana Alemana. Van a ser los grandes gestores de la República Federal Alemana y de lo que se llama el Milagro Alemán. Y son los creadores de un concepto que es la economía social de mercado. Que hay que tener mucho cuidado con este concepto, porque después este concepto, que además viene del pensamiento cristiano, recuerden, la Democracia Cristiana es el partido que lo lleva adelante, y esto no es casualidad, pero que después lo toman una serie de políticas reformistas y desarrollistas, al punto de que a veces es común escuchar la idea de economía social de mercado en bocas progresistas. Y hay que recordar que ese es el concepto central del ordoliberalismo, que es una de las grandes corrientes del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que dicen los ordoliberales? ¿Qué es la economía social de mercado? Bueno, la economía social de mercado es un pensamiento sobre cómo hacer viable una economía de mercado a través de intervenciones estatales que generan cierto grado de regulación y cierto grado de protección que producen estabilidad social. Pero este no es un pensamiento socialdemócrata que quiere desmercantilizar. No, es un pensamiento mercadista que lo que quiere es asegurarse que las regulaciones producen y estabilizan mercados. Es completamente diferente una cosa de la otra. Por más que los socialdemócratas alemanes, y de esto se dio cuenta Michel Foucault muy tempranamente en el nacimiento de la biopolítica, rápidamente toman al neoliberalismo en Alemania. Entonces, el ordoliberalismo como una de las grandes corrientes del neoliberalismo, y una tercera corriente del neoliberalismo, ahora vamos a hablar de la más importante, que es la de Chicago, la norteamericana, pero empiezo por estas europeas, que son menos conocidas, es lo que se llama la Escuela de Ginebra, que es un desarrollo bastante reciente, el descubrimiento de la Escuela de Ginebra como corriente neoliberal, que son los neoliberales que se dedicaron al problema de las instituciones internacionales. No se le escapa a nadie que haya observado al neoliberalismo, por ejemplo, en América Latina, pero en cualquier lado, que los neoliberales tienen un gran dominio en los organismos internacionales. Y que no solamente tienen un gran dominio de los organismos internacionales, sino que existe un movimiento permanente de construcción de institucionalidad pro mercado, pro protección de inversiones, pro libre comercio, que produce una legislación supranacional que los países, una vez que la asumen, no la pueden cambiar porque implica acuerdos con otros países, y que de alguna manera fija reglas del juego favorables a los intereses del capital. El pensamiento sobre la construcción de esas instituciones no viene del aire, alguien lo elabora. Y lo elaboran toda una escuela de neoliberales que a partir de los años 20, en torno a la Sociedad de Naciones, en la entreguerra, se ponen a pensar el problema del régimen internacional. Porque relativamente temprano los neoliberales se dan cuenta que los grandes imperios europeos van a caer y que la creación de estados nacionales es un peligro para el mercado global. Porque si los estados nacionales protegen sus economías, crean barreras proteccionistas, etc., el mercado mundial se va a resentir. Entonces, el problema es cómo se crea un régimen internacional que proteja los capitales, que proteja la propiedad y que orade a la soberanía nacional en la economía. Lo que no quiere decir reducir el poder del Estado, porque obviamente los neoliberales lo que van a querer es que haya estados, pero que haya estados que hagan lo que ellos quieren que hagan, que es algo completamente diferente de decir que hay que debilitar el Estado. Pero tiene que haber estados que tengan que cumplir una legislación internacional favorable a los intereses del capital. Y esta legislación es diseñada y es discutida en ámbitos intelectuales, en la agenda de la Escuela Neoliberal de Ginebra. Y después, obviamente, todo el neoliberalismo la va a discutir. Y, por ejemplo, cuando aparecen de la nada estos tratados internacionales, en los cuales de repente salta que los países acceden a ceder un montón de derechos y a darle un montón de derechos al capital, siempre hay que saber que alguien los escribe. Hay un historiador que se llama Quinn Slobodian, que escribió un libro que se llama Los Globalistas, que es un libro bien nuevo de Globalists, que justamente narra esto. Y les hablo de Mirowski, de Slobodian, de estos intelectuales que están estudiando el neoliberalismo, porque si bien en los 80, en los 90, había un conocimiento sobre cómo funcionan qué era lo que creían y cómo actuaban los neoliberales, recién después de la crisis de 2008 empieza a haber un verdadero ímpetu colectivo, académico, de comprensión crítica del neoliberalismo. Y ahí aparecen estos historiadores como Mirowski, como Slobodian, pero también muchos teóricos políticos como Will Davis, como Wendy Brown, y también filósofos como Mauricio Lazzarato, como Verónica Gago, que han estudiado en profundidad los neoliberales, y hoy tenemos mucho más conocimiento del que teníamos antes. Y por eso es muy importante que los militantes y los estudiantes y los estudiosos del neoliberalismo se actualicen, porque realmente es muy diferente lo que sabemos hoy sobre el neoliberalismo que lo que se sabía incluso hace 5 o 10 años. Los neoliberales empiezan en la sociedad de Mont-Pèlerin, muchos de ellos son profesores universitarios, y ahí se va desarrollando una estrategia de la cual vamos a hablar en el próximo bloque, pero es importante entender que Mont-Pèlerin no es solamente una sociedad de debate, sino un espacio político a partir del cual se salta hacia la construcción de poder en otros espacios. Y los neoliberales, en estas discusiones, articulan una teoría general, y esto también es muy importante entenderlo. El neoliberalismo tiene una enorme anchura intelectual, es una teoría ancha, que tiene una teoría del conocimiento, que es esta que les decía hoy, que se basa en los límites de la capacidad del hombre para conocer al mercado y cómo eso implica que al mercado hay que dejarlo en paz. Ahora vamos a ver que no es tan así, pero digamos que esa es la teoría explícita. Tiene una visión del hombre o de la persona como capital humano, que es una inversión en las personas y que las personas ponen en el mercado ese capital para sacarle renta. De hecho, los neoliberales entienden a la educación como dotación de capital humano sobre las personas. También, cuando vean que un tecnócrata, incluso progresista, habla de capital humano, sepan que el inventor del concepto del capital humano es Gary Becker, que es un economista neoliberal de la Escuela de Chicago. ¿Qué pasa cuando alguien progresista usa un concepto de la Escuela de Chicago? ¿Podemos decir que es un neoliberal? Bueno, habría que discutirlo. También los neoliberales tienen una visión del Estado, que también es esta que les decía. Es un Estado cuyo objetivo es ser un Estado de derecho, lo que quiere decir, sobre todo, preservar la propiedad. Y también tiene, como les decía, una visión del sistema internacional. Después de la pausa, voy a leerles algunos fragmentos del máximo clásico del neoliberalismo, que es El camino de la servidumbre, de Friedrich Hayek, que fue el primer presidente de la sociedad de Mont-Pèlerin, y por cierto, el gran inspirador del primer gran neoliberal uruguayo, que es Jorge Valle. Y después de eso, voy a entrar en profundidad en esta cuestión de las formas de organización del neoliberalismo. Pero ahora, vamos a una pausa. Estamos en el segundo bloque de Paciencia. Les recuerdo que las vías de comunicación son Paciencia Radio en Twitter, pacienciaradio@gmail.com y Paciencia en Facebook. Está escuchando acá Guille, que nos mandó un mail. Gracias, Guille, por aparecer por ahí. También está escuchando Lucía con Nadia. Un beso grande por allá. Suena de fondo Autobahn de Kraftwerk, mejor disco del mundo. Y les voy a leer ahora algunas citas del clásico más importante del neoliberalismo como corriente intelectual, El camino de la servidumbre, de Friedrich von Hayek. Por si no me creyeron las cosas que dije en el bloque anterior, capaz que le creen a Hayek, que por cierto, esto, el primer gran neoliberal, fundador de la sociedad Montpellierin, que nucleó, entre otros, Milton Friedman, Popper, varios uruguayos, entre ellos Ramón Díaz, que llegó a ser presidente de esta sociedad. Les leo a Hayek. El Estado de Derecho, en el sentido de la primacía de la ley formal, es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas autoritariamente, lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley, que es lo opuesto al gobierno autoritario. Un resultado necesario y solo aparentemente paradójico de lo dicho es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho. Si no lo captaron inmediatamente, lo que nos está tratando de decir Hayek es que todo intento estatal de igualación material implica la destrucción del Estado de Derecho. Por definición, necesariamente. ¿Esto por qué? Porque implica que el Estado, en lugar de respetar los derechos de las personas, está quitándole a alguien para darle a otro. Eso implica que no hay derecho, que alguien tiene derecho a saquear a otro. Claro, no parte de la base de que en la sociedad suceden otro tipo de saqueos. Pero esto es muy importante porque hay que entender que cuando los neoliberales se horrorizan con la redistribución, obviamente es desde una postura de clase. Pero el argumento subyacente es que no es que la socialdemocracia o el populismo, o llegado el caso del socialismo, son un peligro potencial para el Estado de Derecho. Son en sí mismos una destrucción del Estado de Derecho. Y esto es algo que hay que entenderlo. Y por eso los neoliberales son tan rápidos en acusar de autoritario a todo el mundo. Porque inmediatamente cualquier redistribución es una violación del Estado de Derecho. Ahora les voy a leer una un poco menos intuitiva sobre el laissez-faire, el famoso dejar hacer. Dice Hayek: la argumentación liberal defiende el mejor uso de las fuerzas de la competencia como medio para coordinar los esfuerzos humanos, pero no es una argumentación en favor de dejar las cosas como están. Se basa en la convicción de que allí donde pueda crearse una competencia efectiva, esta es la mejor guía para conducir los esfuerzos individuales. No niega, antes bien, afirma que si la competencia ha de actuar con ventaja, requiere una estructura legal cuidadosamente pensada, y que ni las reglas jurídicas del pasado ni las del presente están libres de grandes defectos. ¿Se dan cuenta que Hayek está diciendo exactamente lo contrario del laissez-faire? Es decir, no es que el Estado tiene que dejar actuar porque así surge la competencia, sino que lo que tiene que hacer es crear una estructura legal cuidadosamente pensada para crear competencia allí donde es conveniente. Es una cosa completamente diferente. Y una vez que entendemos esto, entendemos que los neoliberales lo que quieren no es reducir el Estado, sino que el Estado cree una situación en la cual reina la competencia. Y si no entendemos esto, no vamos a entender sus estrategias, porque ellos actúan a partir de este principio. Ahora les voy a leer otra sobre esta cuestión más epistemológica sobre el conocimiento. Dice Hayek: Una civilización compleja como la nuestra se basa necesariamente sobre la acomodación del individuo mismo a cambios cuya causa y naturaleza no puede comprender. Porque poseerá más o menos, porque tendrá que cambiar de ocupación, porque le será más difícil obtener algunas cosas que desea que otras. Todo ello será siempre ligado a tal multitud de circunstancias que ninguna mente aislada será capaz de comprenderlo. Fue la sumisión de los hombres a las fuerzas impersonales del mercado lo que en el pasado hizo posible el desarrollo de una civilización que de otra forma no se habría alcanzado. Reparen en esta palabra. Fue la sumisión de los hombres a las fuerzas impersonales del mercado. A fuerzas que nunca vamos a entender, ¿no? Y esto es bien interesante porque los neoliberales, cuando se presentan como tecnócratas, suelen presentarse como personas que entienden perfectamente todo lo que está pasando. Pero en realidad, en el centro de la teoría, lo que hay es un argumento fuerte a favor, un argumento fuerte sobre la incognoscibilidad de las fuerzas del mercado, a las cuales uno tiene que someterse sin chistar. Y esto obviamente tiene mucho que ver con la ética empresarial, ¿no? ¿Qué es un empresario? Bueno, es alguien que de alguna manera sigue a la fuerza del mercado. Aunque esto, si uno lee literatura empresarial, no es tan así, porque los empresarios tienen muy claro que ellos crean mercados y que ellos crean clientes. Y esto es bien importante porque siempre acá hay una cuestión un poco de huevo y gallina. Ahora vamos a pasar a un tema más espinoso, la democracia. Cito a Hayek. Esto es una cita directa de una traducción oficial, no estoy haciendo ninguna trampa acá. Dice Hayek: la democracia es esencialmente un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual. Como tal, no es en modo alguno infalible o cierta. Tampoco debemos olvidar que a menudo ha existido una libertad cultural y espiritual mucho mayor bajo un régimen autocrático que bajo algunas democracias. Y se entiende sin dificultad que bajo el gobierno de una mayoría muy homogénea y doctrinaria, el sistema democrático puede ser tan opresor como la peor dictadura. Acá hay dos cosas. Primero, que lejos está el neoliberalismo de ser una defensa absolutista de la democracia. Puede haber perfectamente situaciones en las cuales el autoritarismo sea mejor que la democracia, desde este punto de vista. Y esto no debería sorprendernos, porque muchas veces los neoliberales apoyaron dictaduras. Pero esto no es un accidente, esto está adentro de la teoría. Por eso hay que tener mucho cuidado con los neoliberales. Porque los neoliberales ya están adentro de una teoría para la cual la dictadura es una posibilidad que no es especialmente culposa. No lo dicen en la política de todos los días, pero sí lo dicen en sus textos teóricos canónicos. Y segundo, que la democracia es un medio. Es decir, la democracia sirve en la medida que protege la propiedad. Y si no la protege, no sirve. Esto es algo que siempre tuvieron claro los neoliberales, que cuando la democracia tomaba decisiones que iban en contra de la propiedad, apoyaron dictaduras sin mayores inconvenientes. De hecho, ahora vamos a pasar a algunos neoliberales latinoamericanos. Faltan un par de citas. Primero les voy a leer a una cita pequeña de un libro que se llama El ladrillo, y que es el libro de la estrategia económica de Pinochet, escrito por los Chicago Boys, primero entre ellos Sergio De Castro. Dice De Castro, esto es bien la introducción, casi que el principio del libro: los frutos cosechados por el país de los ideales libertarios son en gran medida obra del régimen militar, en especial del expresidente de la República, don Augusto Pinochet, y de los miembros de la Honorable Junta de Gobierno. Nosotros fuimos sus colaboradores, dice el Chicago Boy. Digo, no dice mucho esta frase, simplemente que fueron los colaboradores, pero quiero repetir la primera frase de la cita, que es extraordinario y que les pido que se la recuerden al próximo libertario que se crucen, porque no usa la palabra liberal, no usa la palabra capitalista, usa la palabra libertario. Los frutos cosechados por el país de los ideales libertarios son en alguna medida obra del régimen militar. Es extraordinario. Y ahora les voy a leer a otro neoliberal latinoamericano, Hernando de Soto, un economista peruano, que se dedicó a estudiar la economía informal. Esta es una cita de un libro que se llama El otro sendero, que es un libro que está prologado por otro gran neoliberal latinoamericano, que es Mario Vargas Llosa, el escritor peruano-español, que es miembro de la Sociedad de Montpellerin, por cierto. Y la cita de De Soto dice: la angustia por la miseria y el hambre no es monopolio de ninguna fracción política. La sufrimos todos los hombres conscientes. Es necesario, por consiguiente, conciliar los sentimientos nobles de una práctica efectiva que permita combatir la pobreza, convertir la lucha de clases en una lucha a favor del empresariado y una iniciativa privada populares, es una aventura intelectual digna de los mejores hombres. Esto es muy importante, porque lo que está diciendo este hombre, De Soto, es: no es que nosotros no queramos que los pobres mejoren su situación, es que lo que nosotros queremos es que se sustituya la lucha de clases por el intento de parte de los hombres de hacerse empresarios. Ustedes dirán, no hay nada nuevo. No, no hay nada nuevo. Este es un texto del 87, en ese momento sí era más nuevo. Y es muy importante también para entender cuál es la estrategia neoliberal hacia las clases populares. ¿Qué es? A las clases populares no se les va a redistribuir nada, pero lo que se les va a hacer es darles herramientas para que se hagan empresarios, para que tengan capital humano. Por supuesto que van a ser empresarios sin ninguna chance de tener éxito en el mercado, pero van a ser empresarios al fin. Y esto no es menor, porque justamente tiene que ver con todas las políticas de estímulo al emprendedurismo, que por cierto existen también en los gobiernos de izquierda, y específicamente de la subordinación de la política social a las políticas de emprendedurismo. Y esto es especialmente importante, porque no son políticas, digamos, socialdemócratas, que busquen desmercantilizar y crear servicios públicos para que la gente acceda a bienes sin importar el dinero que tenga, sino que lo que buscan es, al contrario, quitarle a las personas ese tipo de servicios para que se activen, comillas, por sí mismas y salgan a disputar en el mercado. Y la hipótesis de De Soto era que la economía informal era un espacio privilegiado de protoemprendedurismo porque está de hecho completamente desregulada. Entonces, De Soto sospechaba, y de hecho creó una ONG muy lucrativa que se dedica a estas cosas, que uno puede expandir ideología neoliberal, ideología y formas de vida, porque esto no es una fantasía, en las clases populares. Entonces creo que estas citas dan una buena idea general de qué se trata esto, del neoliberalismo. Y ahora podemos pasar un poco a las formas de organización, que es muy importante. No, digamos que esta es la teoría general, resumida en estas pocas citas. Obviamente podría decirse mucho más, pero queda más o menos resumido. Ahora, no es lo mismo que exista una teoría a que esa teoría se haga dominante. Tienen que suceder muchas cosas para que una ideología se haga dominante. Por ejemplo, acción política, por supuesto. Y acá es importante entender qué tipo de acción política estamos hablando. Porque la acción neoliberal tiene dos patas igualmente importantes y tenemos que entender las dos. Digamos, para decirlo en idioma posmoderno, una macropolítica y una micropolítica. ¿Cuál es la macropolítica? Bueno, generar legislación, hacer que los gobiernos aprueben ajustes fiscales, obligar a generar grandes reformas que vayan en la dirección en la que ellos quieren, grandes campañas propagandísticas, por supuesto. Y la micropolítica se basa en la reforma de la vida cotidiana, ¿no? Cuando se habla de promover el emprendedurismo, ¿de qué se habla? Bueno, de que muchísima gente se comporte de una determinada manera. Y que no solamente mucha gente se comporte de determinada manera, sino que muchos mundos sociales empiecen a comportarse como mercados. Que la seducción se comporte como un mercado. Que la educación se comporte como un mercado. Y no solo como mercado, sino que sea cada vez más explícito y cada vez más sofisticado. Entonces, que haya tercerización para que cada subservicio de cada empresa sea su propio mercado, etc. Entonces, el avance es simultáneo. Y obviamente los avances macropolíticos protegen los avances micropolíticos. Cuando la forma de vida empresarial se expande, quizás es posible crear una legislación que fije y promueva eso. Cuando todavía no se expandió, se puede crear legislación o institucionalidad que la promueva, etc. Y esto implica un tipo de inteligencia táctica en el cual no estamos acostumbrados a pensar. Porque ¿cómo pensamos normalmente la política en Occidente? Bueno, si hay una democracia, va a haber varios partidos, uno va a ganar las elecciones y llevar a cabo su programa. Y su programa podrá ser más de izquierda o podrá ser más de derecha, pero ahí termina más o menos la cosa. Bueno, para los neoliberales ese no es el terreno principal de acción. Hay todo otro montón de arenas políticas, en particular relacionadas al conocimiento y al derecho internacional, donde se juegan un montón de cosas antes, durante y después de que se cuenten los votos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dominio tan total sobre las disciplinas académicas que definen qué es posible en ciertos campos de políticas públicas, que cualquiera que sea ministro o burócrata va a hacer lo que yo quiero, no importa quién gane las elecciones. Entonces, quizás, más importante que ganar las elecciones, es dominar ciertos departamentos académicos claves. Y capaz que yo todavía no los domino en todo el mundo, pero si los domino en las universidades más importantes, voy a poder hacer que los lugares donde las domino tengan el tipo de prestigio que me permita gradualmente llegar a dominar a todos los de la periferia. Mucho mejor si hay un sistema académico global en el cual todo está rankeado y yo domino los que están arriba en el ranking. Entonces, con una cita mía o trayendo a mi universidad a un estudiante de doctorado de la periferia, ya lo hago completamente dominante en su lugar de origen. Y estas cosas que parecen de pequeña política de oficina del mundo académico pueden hacerse definitorios en la medida que el poder circula de esta manera. Lo mismo con los organismos internacionales. Puede ganar las elecciones alguien, pero si yo domino el organismo internacional del cual ese país tiene deuda, en el momento en el cual haga algo que va en contra de mi programa, yo lo que voy a hacer es decirle, no te renuevo el préstamo si no haces lo que yo quiero. Entonces, ¿qué va a hacer ese país? Les voy a leer una cita de un acuerdo del FMI con Uruguay de 1997 para ejemplificar esto que les digo de la importancia de los organismos internacionales. Dice así. Uruguay. Asistencia financiera. 20 de junio de 1997. El FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro de DEG, no importa DEG, es una unidad de moneda, 125 millones a 21 meses. Se aplicarían políticas encaminadas a lograr el saneamiento de las finanzas públicas. En materia de crédito y salarios, se adoptaría una política prudente, incluida la eliminación progresiva de la indexación de los salarios y de los precios administrados del sector público, y se llevarían adelante las reformas estructurales ya iniciadas. Se espera que con la reforma del Estado se reduzca el empleo en el sector público mediante la eliminación de las vacantes, la contratación de servicios con terceros y los recortes de plantillas. Las autoridades fomentarían también la participación del sector privado en actividades que hasta ahora eran competencias exclusivas de organismos públicos. En el marco del programa, se redoblarían los esfuerzos para seguir ayudando a los grupos más vulnerables de la sociedad a través de iniciativas focalizadas. Esto está en el informe anual de 1998 del Fondo Monetario Internacional. Esto es un programa de gobierno, ¿no? Pero es un programa de gobierno que viene dictado de parte del acreedor de una deuda. Entonces, ahí el problema político no es quién gobierna el país, sino quién gobierna el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no fue siempre neoliberal. El Fondo Monetario Internacional en su creación era keynesiano, al principio de los años 40. Entonces, ¿cómo pasó de ser keynesiano a ser neoliberal? Bueno, es en este tipo de cuestiones donde tenemos que entender cómo funciona el partido neoliberal. Porque justamente la cuestión es cuáles son los espacios de poder que yo tengo que tomar para determinar la dirección en la que se mueve la política y que no necesariamente es el Estado Nacional. Claro, uno podrá decir, bueno, pero al final el Estado Nacional es el único espacio donde yo puedo disputar democráticamente. Eso digamos que se lo he escuchado decir a Pablo Iglesias. Bueno, es muy discutible esa frase, pero digamos que fuera cierto, eso no quita que hay un montón de otros espacios que no son democráticos y que también son disputables por otros medios donde se juegan luchas de poder muy importantes. Luchas de poder que, por cierto, no son completamente arbitrarias. Es decir, uno tiene que cumplir con ciertas cosas para dominar grandes departamentos académicos. No es que uno se impone así como así. Tenés que efectivamente ser capaz de captar a los mejores estudiantes, tenés que ser capaz de producir becas, tenés que ser capaz de dominar las discusiones para que siempre te citen así. Eso en parte se logra a través del dominio de departamentos claves en el sistema mundial de la academia, pero también con la creación de una serie de instituciones académicas, digamos, intermedias, de segundo nivel, que no son ni exactamente académicas, ni exactamente políticas, ni exactamente propagandísticas, sino que las tres. Esto es lo que se llama un think tank. Un think tank es una organización mediana, aunque los hay muy grandes, normalmente no son muy grandes, donde se produce una especie de espacio intermedio entre la ciencia formal y la alta teoría y la acción política. Entonces, un problema de un think tank sería, ¿cómo, digamos, que yo quiero que la seguridad social pase de ser solidaria a ser empresas que tienen ganancias con cuentas individuales? ¿Cómo lo hago? Eso requiere ciencia política para saber qué están dispuestos a saber los actores. Requiere economía y contabilidad para saber qué reforma es viable en las condiciones del país. Requiere management para saber cómo tendrían que ser las empresas, etc. ¿Qué se hace? Se contratan consultores y se crean estos planes. En los think tanks, además, participan periodistas, dueños de medios de comunicación que van a hacer la campaña mediática a favor de esto. Ahora voy a hablar desde los think tanks uruguayos y de quienes participan ahí. También participan políticos, que son los que van a servir con los nexos con los partidos políticos. Además, los think tanks son muchos. En Estados Unidos hay cientos de think tanks neoliberales que además, obviamente, son financiados por intereses empresariales. El más importante de los financiadores neoliberales es un millonario petrolero que se llama Charles Koch, que es un libertarian estadounidense que pone mucha guita para bancar a estos think tanks. Y lo interesante de los think tanks es que pueden ser muy especializados. Pueden dedicarse simplemente a algún pequeño campo teórico, a cierto tipo de campañas o a algún tema. Y entre ellos, la gente circula cuando, por ejemplo, un político neoliberal se queda sin cargo, se lo llevan al think tank y le pagan un sueldo ahí. Cuando un académico promisorio neoliberal está buscando trabajo, lo hacen hacer una pasantía en el think tank. Además, en ese think tank hay otros intelectuales que lo forman y que le hacen cartas de recomendación para otras universidades, etc. Repito, esto puede parecer boludeces tecnocráticas poco politizadas, pero es precisamente en estos lugares donde se juega el poder que después los neoliberales ejercen. No estoy siendo ingenuo, no estoy diciendo que el poder empresarial, que la lucha de clases, por decirlo de una manera, no sea en última instancia lo que define estas cosas. Pero justamente lo que estoy tratando de explicar es cómo funciona la agencia de los actores políticos que actúan en favor de los intereses empresariales, no solo en los sistemas políticos, sino por arriba, en la creación de derecho internacional y en el gobierno de los organismos internacionales, y también por debajo, en las universidades, en los think tanks y en la llamada sociedad civil. Habrán visto que la educación en todo esto tiene un rol absolutamente central. ¿Por qué? Porque la educación genera un efecto multiplicador, porque la educación no me permite solamente formar, comillas, emprendedores o formar neoliberales. Me permite formar gente que forme más neoliberales. Entonces, si yo hago avanzar al emprendedurismo en la educación, lo que voy a hacer es que no solamente los alumnos van a reproducir mi ideología, sino que los profesores van a crear más alumnos que reproduzcan a mi ideología. Y a su vez, yo a esos alumnos los voy a captar en los think tanks, los voy a llevar a las universidades prestigiosas a través de cartas de recomendación, etc. Entonces, acá hay una organización que tiene su historicidad, ¿no? Viene la Sociedad Mont-Pèlerin, la Sociedad Mont-Pèlerin toma algunos departamentos universitarios, uno en Escocia, la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. A partir de allí, es la campaña para tomar los organismos internacionales, en particular el FMI. A partir de allí, en los 70, importantes cuadros neoliberales logran influencias muy fuertes en los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Chile, en la época de Reagan, Thatcher y Pinochet. Y lo que empezó a suceder a partir de ahí en la crisis de la deuda es que el FMI empezó a usar la crisis de la deuda en los 80 para forzar políticas neoliberales, incluso allí donde los gobiernos no tenían orientación neoliberal. Entonces, digamos que yo gano las elecciones con una plataforma socialdemócrata o desarrollista, de todas maneras voy a aplicar un programa neoliberal porque los préstamos van a funcionar como este texto que les leí del año 97. Y los think tanks, que parecen pequeños y descentralizados, también están organizados a nivel global. Hay una red, que es la Red Atlas, que justamente es la que financia este Charles Koch, que es el nucleamiento global de los think tanks neoliberales. Ahí están los grandes think tanks estadounidenses, la Fundación Cato, la Heritage Foundation. De hecho, busquen a estas instituciones, van a ver más o menos de qué se tratan, pero también muchas en todo el mundo. Y justamente lo que va sucediendo es que hay un desarrollo gradual de la política neoliberal, y no solamente de las políticas neoliberales, sino de la formación de los cuadros neoliberales. Y en el próximo bloque voy a hablarles un poco de el neoliberalismo en Uruguay y de cómo se fue desarrollando desde los años 50 hasta el presente. Aprovecho ahora para pasar un pequeño chivo, porque yo formo parte de un colectivo que se llama Entre, que vamos a sacar un libro sobre la derecha uruguaya y que uno de los capítulos describe la evolución del neoliberalismo uruguayo en mucho más detalle del que lo voy a hacer ahora. Entonces estén atentos porque cuando salga ese libro les voy a avisar, pero sepan que esto no va a quedar simplemente con media hora más en la radio. Pero por ahora vamos al corte. Suenan los Puncetes con su tema Los Tecnócratas, alusivo a lo que estamos contando hoy. Y ahora viene lo más interesante, que es hablar del neoliberalismo en Uruguay. Cómo se desarrolla toda esta estructura tecnocrática, política, intelectual y propagandística. Porque si en algo no hice énfasis todavía, es que obviamente los neoliberales tienen sus medios de comunicación. Y no solo sus medios de comunicación, siempre que vean en Twitter a alguien con una viborita, seguramente forman parte de algún circuito neoliberal más o menos institucional. Por ejemplo, el movimiento Brasil Libre en Brasil tiene por detrás una gran maquinaria de think tanks. Lo mismo sucede con los llamados libertarios en Argentina. Y esto, como les decía la vez pasada, tiene sus vínculos con la ultraderecha. Gente como Laje y Márquez forman parte de estas redes de think tank junto con gente un poco más respetable. Y esto es bien interesante porque cuando uno ve quienes forman parte de la fundación, de las fundaciones que forman parte de la Fundación Atlas, se encuentra con gente que nunca querría ser vista junta. Entonces es muy importante mostrarlo juntos para entender de qué se trata este proyecto político común. Y a veces a la gente no le gusta que se hable de este partido. Pero una vez que lo entendemos como partido, empiezan a pasar muchas cosas, porque si alguien forma parte de estas organizaciones y entendemos estas organizaciones como partidos, de repente resulta que tenemos las universidades llenas de militantes de este partido y los medios de comunicación llenos de militantes de este partido. Y por supuesto que los militantes de los partidos tienen derecho a trabajar en universidades y en medios de comunicación. Pero lo que ya es un poco picado es cuando no explicitan esto y sobre todo como sucede, que se presentan como adalides de la neutralidad, la objetividad, etcétera. Porque si algo le gusta a los neoliberales, es decir que están despolitizados. Entonces, les voy a contar un poco sobre el neoliberalismo uruguayo. Les repito que esto va a estar en un libro que vamos a sacar con los compañeros de Entre, mucho más detallado. Pero creo que es importante entrar un poco en Uruguay, en la historia del neoliberalismo en Uruguay, para entender bien cómo funciona esto si el día de mañana alguien quisiera hacer algo para contrarrestarlo, porque entienden que para pelear contra una maquinaria de estas características no importa con ganar las elecciones, porque si ellos siguen dominando los partidos, si siguen dominando los organismos internacionales, si dominan las áreas donde se hace el derecho internacional, si dominan los sectores claves de la academia donde se definen las políticas públicas y si tienen una red de propaganda muy superior a ninguna otra agrupación política en el país, evidentemente va a ser, hacerse muy cuesta arriba ir en contra de sus deseos. Entonces, esto, hacerse cargo del tipo de partido con el que estamos disputando, tiene unas consecuencias estratégicas enormes. En Uruguay, el primer gran encuentro de la política uruguaya con el neoliberalismo fue en el año 1957. Para que vean que esto es algo muy temprano, se suele decir que el neoliberalismo llega a Uruguay en los 90 o en los 80 o los 70. No, llega a Uruguay en los años 50. Y esto sucede cuando Jorge Valle va a Buenos Aires a ver, ver una serie de conferencias de Hayek, que a su vez estaban siendo organizadas por los primeros intentos de organización de think tanks y fundaciones neoliberales en Buenos Aires, a las que Valle llega un poco por carambola a través de un familiar. Jorge Valle ve a Hayek y voy a leerles no llega a ser tan importante como para leer la cita, pero lo que dice Jorge Valle cuando ve a Hayek es: fue como si me hubieran abierto de nuevo la mollera, me hubieran sacado el cerebro y me hubieran puesto otro. Así me abrieron los ojos. Esa es la reacción de Jorge Valle hacia Hayek. Recordemos que Jorge Valle es el hijo de Luis Valle Berres, un vallista, estatista de los años 50. Y Jorge Valle empieza a transformarse en un neoliberal. Y de hecho en el neoliberal más importante que tuvo Uruguay. El año siguiente, esto sucedió en 1957, ahí ya tenemos en la lista 15, en la medida que Jorge Valle se va haciendo su líder, uno de los grandes vectores del neoliberalismo en Uruguay. Y les repito, este Hayek, que le rompió la cabeza a Valle, es el mismo Hayek del cual les leía recién, ¿no? Tengan en cuenta eso. No es que estas cosas suceden, que es una corriente donde las cosas están lejos, ¿no? Es la misma persona, ¿no? Hayek como líder de un movimiento político. El año siguiente, en el año 1958, es la victoria del Partido Nacional en las elecciones por primera vez en muchísimas décadas. El Partido Nacional elige como ministro de Economía a Cini, y se propone hacer una reforma monetaria y cambiaria. La reforma monetaria, básicamente lo que era un intento de desarmar el sistema proteccionista del vallismo, justamente desbaratando un sistema de cambios múltiples que funcionaba como un subsidio de hecho a las industrias para protegerlo de la competencia, para protegerlas de la competencia extranjera. Básicamente lo que hace es se sustituyen los cambios múltiples por un tipo de cambio único, lo cual es una de las primeras grandes medidas liberalizadoras de la economía después del vallismo en el Uruguay. Assini, en un libro de 1970, es decir, unos cuantos años después de la reforma, explica que el gran inspirador de la reforma justamente es Erhard, el ordoliberal alemán que había sido ministro de Economía de la República Federal de Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es probablemente en 1958, con la reforma cambiaria y monetaria de Assini, inspirada directamente en los ordoliberales alemanes, que tenemos la primera inspiración directa de una política pública en Uruguay de parte del neoliberalismo. Y esto es importante, porque una cosa es pensar el neoliberalismo desde los 70 y otra cosa es pensarlo como una corriente intelectual que se va desarrollando gradualmente a partir intelectual y política a partir de los 50. Y vean cómo la llegada del neoliberalismo es directamente hacia la cima del sistema político. No es una cosa que venga de abajo, viene del líder de la lista 15, del ministro de Economía, que forman parte de redes internacionales de este tipo. El primer think tank neoliberal que se sienta en Uruguay es justamente, y hablando de ordoliberales alemanes, la Fundación Konrad Adenauer, que es la fundación de la democracia cristiana alemana, es decir, de los ordoliberales, que se sienta en Uruguay en 1967. Poco tiempo después asume Pacheco Areco la presidencia en Uruguay, año 60, y arma lo que se llama el gabinete empresarial, es decir, mete adentro del gabinete a buena parte de la clase empresarial para que gobierne directamente el país en un contexto de lucha de clases muy intensa y de ajuste económico. Ahí es donde entran algunas que van a ser algunas de las caras conocidas del neoliberalismo uruguayo, como Jorge Periano Facio, Ramón Díaz y Bey Garzón. De hecho, también entran juntos y van cambiando de cargos, pero sobre todo se nuclean en torno al Ministerio de Industria. Y son ellos, y esto es muy irónico, muy importante históricamente, algunos de los principales arquitectos de la congelación de precios y salarios. En una situación de una gran inflación a finales de los años 60, el plan que propone el gabinete de Pacheco es congelar precios y salarios, lo que de hecho implica congelar solamente a los salarios, porque los precios nunca los pudieron controlar realmente, lo cual implicó una brutal pérdida de salario real para la clase trabajadora en Uruguay. Y esto es bien interesante también para ver la magnitud de la flexibilidad táctica de los neoliberales, porque el máximo pecado para un neoliberal es controlar los precios. Sin embargo, en esta situación no tuvieron problema en hacerlo en una verdadera política de shock. Vieron que la calle ahora está hablando de shock de austeridad. Eso es uno de los grandes puntos tácticos de los neoliberales. Los neoliberales son muy buenos produciendo shocks o aprovechando crisis para tener listas grandes intervenciones en favor de sus intereses para cuando estas crisis se desatan. Fue el caso del 68, fue el caso del 2002. Veamos qué crisis fabricarán en el futuro cercano. Entonces, estas figuritas, Peirano Facio, Ramón Díaz, Bey Garzón, están en el gabinete de Pacheco. Después, cuando viene la dictadura, algunos de ellos son más cercanos a la dictadura, otros no. Peirano notoriamente no, de hecho estuvo preso, fue muy maltratado en ese oscuro episodio de la persecución de los delitos económicos a principios de la dictadura. Pero, por ejemplo, Bey Villegas, Alejandro Bey Villegas, el ingeniero, que es hijo de Bey Garzón, el que estuvo en el gabinete de Pacheco, va a ser no solamente ministro de Economía de la dictadura, sino además uno de los grandes arquitectos de la estrategia económica de la dictadura, que, si bien fue mucho menos profunda en el sentido neoliberal que otras dictaduras sudamericanas, ciertamente tuvo un ímpetu general desregulador y financiarización de mucho beneficio al sector financiero y a la internacionalización del sector financiero por la entrada del capital transnacional. Bey Villegas, por cierto, había sido formado en Harvard, donde él cuenta que conversó con Kissinger y se hizo amigo, y también con Roberto Campos, que fue ministro de Planificación de la dictadura brasilera, que sirvió como una especie de previa a su llegada como ministro de Economía de la dictadura uruguaya. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque hay como una especie de plan cóndor neoliberal paralelo, mientras coordinaban los aparatos represivos, también coordinaban los tecnócratas neoliberales que circulaban en los diferentes países, de Kissinger a De los Campos a Bey Villegas. Ramón Díaz, que en los años finales de los años 60 y principios de los años 70 había formado parte de estos gobiernos colorados autoritarios previos a la dictadura, como director del OPP, viceministro, etc., en los 80 sale de la función pública y se dedica a fundar Búsqueda. Búsqueda es el primer gran medio de comunicación neoliberal de Uruguay, que tiene una orientación fuertemente mercadista, es legal a lo largo de toda la dictadura, con posturas muchas veces, en sus páginas hubo posturas muchas veces de explícito apoyo tanto al régimen uruguayo como al argentino, y con una visión crítica en la economía, pero crítica justamente desde posiciones más mercadistas que la propia dictadura. Y esto es bien importante porque también a muchos neoliberales hablan como si el neoliberalismo fuera opuesto a la dictadura, cuando en realidad no solamente la dictadura aplicó políticas neoliberales, sino que además muchos cuadros neoliberales o bien estuvieron adentro o bien estuvieron cercanos de una manera o de otra. Es cierto que Jorge Valle también estuvo preso durante la dictadura. Ciertamente el vallismo de Jorge Valle no fue perseguido como la izquierda, pero también es importante notar que, como en otros procesos autoritarios, hubo liberales que no fueron, sin duda, bien tratados por el régimen. A la salida de la dictadura, en 1985, Ramón Díaz, que viene siendo el gran héroe de nuestra saga del neoliberalismo uruguayo, funda Ceres. ¿Con quién funda Ceres? Con Ricardo Peirano, que es el sobrino de Jorge Peirano Facio y primo de los Peiranos que van a hacer la estafa en 2002. Vieron cómo todo queda en familia. Bey Garzón, el padre de Bey Villegas, Peirano Facio, el tío de Ricardo Peirano, Ramón Díaz a lo largo de todo el proceso. Estamos hablando de bastante poca gente. Es un movimiento bastante angosto, aunque ancho en su acción. Ceres es el segundo gran think tank neoliberal uruguayo, después de afincada la Konrad Adenauer, que no es uruguayo, es alemán, pero se tuvo una sede en Uruguay, que se dedica fundamentalmente, que existe hasta el día de hoy, y que se dedica fundamentalmente al análisis económico, pero que obviamente también tiene su función política, porque obviamente las predicciones económicas son profundamente políticas. Uno tiene que saber que cuando un economista, y sobre todo un economista politizado de este tipo, dice que va a suceder algo, muchas veces más que una predicción es una amenaza, si no hacen tal cosa, ¿no? Yo que hablo en nombre de los mercados les digo qué es lo que puede pasar. En los 90, el que se va a hacer director de Ceres, es decir, el think tank creado por Ramón Díaz, es Ernesto Talvi, que hoy es candidato a presidente del Partido Colorado, y que se presenta a sí mismo como el sucesor de Jorge Valle. Y esto es muy importante, porque Ernesto Talvi se presenta a sí mismo como una especie de progresista, pero en realidad, dentro del sistema político actual, es el más ortodoxo del riñón del neoliberalismo más puro en Uruguay. Y esto es muy importante, porque no hay del todo conciencia de qué es lo que significa Talvi como principal cuadro neoliberal del Uruguay. En 1990, Ricardo Peirano, es decir, quien había fundado Ceres con Ramón Díaz, funda el diario El Observador, segundo gran medio de comunicación neoliberal en Uruguay. Vieron cómo es la misma gente, no es demasiado difícil hacer estos vínculos. También el neoliberalismo tuvo en los 90 sus figuras mediáticas. El más importante quizás fue Never Araújo, cercano a Valle, que por cierto tenía en su informativo a Ernesto Talvi como analista económico, ¿no? Como todo va cerrando. Otra figura mediática muy importante del neoliberalismo uruguayo es Gustavo Scanlar, que da para un programa entero hablar de Scanlar como figura político-cultural, pero bueno, por ejemplo, columnista de Búsqueda, enemigo histórico de la llamada de la intelectualidad izquierda uruguaya, ¿no? De Benedetti, de Galeano, con un, digamos, un proyecto anti-izquierdista cultural de largo plazo, apañado por el mundo cultural del neoliberalismo. Y esto no es menor, porque el neoliberalismo también siempre reclutó figuras de la cultura para generarle a la izquierda problemas en el campo cultural y disputarle. Recordemos el lugar de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, en la sociedad de Montpellerán. En el gobierno de la calle, Ramón Díaz vuelve a la actividad como gestor público, como presidente del Banco Central, y es con el gobierno de la calle donde el neoliberalismo es por primera vez la política organizadora de un gobierno nacional entero, el gobierno de la calle, que se propone todo el paquete del consenso de Washington. Privatización, desregulación, reducción del Estado, prohibición de entrada de funcionarios públicos, etcétera. Es como el momento de gloria del neoliberalismo en Uruguay, que tuvo ahí una especie de interregno con los dos gobiernos de Sanguinetti, que Sanguinetti siempre intentó en estos temas, obviamente en otros temas, por ejemplo, vinculados a política liberal, fue un derechista, a política militar y qué sé yo, fue un derechista muy duro, muy represivo, censor contra las familias desaparecidos, organizador de razzias contra boliches. En eso Sanguinetti es más bien un ultraderechista. Pero en temas económicos siempre Sanguinetti se ponía en un lugar más intermedio, más estatista. Estuvo en contra de la privatización de las empresas públicas en el 92. Pero no es casualidad que el acuerdo con el FMI que yo les leía del 97 fue durante el segundo gobierno de Sanguinetti. Es decir, cuando gobernaba alguien un poco más estatista, el FMI imponía su voluntad. Y por supuesto viene la crisis del 2002, con el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Y causada por quién, por los Peirano, estos banqueros muy cercanos al mundo neoliberal, beneficiarios de la desregulación y de la apertura de la economía y del sector financiero que se venía dando hace 40 años y que lo usaron para organizar una enorme estafa que produjo la crisis económica más grande de la historia del país, y que no es casualidad que uno de los puntos centrales de la inteligencia neoliberal es redisputar la narración de la crisis de 2002. ¿Por qué Talvi y Pablo da Silveira hablan tanto de la crisis de 2002? Porque saben que la crisis de 2002 es el gran momento de deslegitimación del proyecto neoliberal de Uruguay, y que si ellos disputan en ese punto van a poder responder en muchos otros. Y por eso es muy importante, y quizás hagamos un programa, recordar la crisis de 2002 contra los intentos revisionistas neoliberales de contarlas de maneras que les limpien la responsabilidad a ellos. Porque al final parece que si una crisis viene de afuera no es culpa de nadie, olvidándose que ellos habían pasado 30 años abriendo la economía, haciendo mucho más probable que viniera una crisis de afuera y desregulando. Entonces, ¿cuáles son hoy las grandes instituciones neoliberales de Uruguay? Bueno, ciertamente Ceres, Búsqueda, El Observador. Y hay otros tres, además de Ceres, hay tres think tanks neoliberales activos en Uruguay afiliados a la Fundación Atlas, que son CADAL, que es una organización autodenominadamente demócrata, que sobre todo se dedica a criticar a Cuba, que está basada en Buenos Aires, en la cual participan algunos intelectuales uruguayos, como Adolfo Garcés y Romeo Pérez, profesores de ciencia política. También está el CED, que es el Centro de Desarrollo Económico, donde trabajan, por ejemplo, Ignacio Munjo y María Dolores Benavente, que son dos cuadros neoliberales muy importantes en Uruguay. Después está el IEM, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. La Universidad de Montevideo tiene un rol muy importante. También Ramón Díaz era cercano a la Universidad de Montevideo. Entonces, vean cómo acá tenemos cuatro think tanks que son bastante diferentes. Uno es una escuela de negocios, otro se dedica a análisis económico, otro se dedica a temas de democracia y geopolítica, otro se dedica a cuestiones también de análisis económico. Y justamente por acá son los espacios uruguayos donde se elaborarán las legislaciones neoliberales y los ajustes del futuro. Y por eso es muy importante prestarle atención a los técnicos que se forman ahí. También hay otras instituciones cercanas a este mundo, que son, por ejemplo, la Academia Nacional de Economía, que históricamente funcionaba en el local de la Bolsa de Comercio, y que por muchos años también ahí tuvo un rol importante Ramón Díaz. Ramón Díaz fue como una especie de pequeño Hayek uruguayo, un tipo tremendamente prolífico en su capacidad de creación institucional. Piensen, Ceres, Búsqueda, Academia de Economía, además director del Banco Central, director del OPP. Realmente uno de los grandes políticos de la historia uruguaya que se ha pensado demasiado poco en él para el tamaño de su acción. El Instituto de Estudios Cívicos, cercano al Partido Nacional. Y de hecho, hoy en día hay dos miembros uruguayos de la Sociedad de Montpelerán, de la cual fue presidente en su momento Ramón Díaz. Y les cuento quiénes son. Son el empresario Eduardo Palacios y el abogado Nicolás Herrera. Nicolás Herrera es socio del estudio Güler y Regules, miembro del Consejo Directivo de Ceres, obviamente, miembro del directorio de DECEM Jóvenes Emprendedores, que es una organización que se dedica a expandir la cultura emprendedora en centros educativos, incluidos secundarios, ¿no? Y acá, hablando de laicidad, ¿no? Esta gente, la sociedad de Montpelerán, se mete en nuestros liceos y eso parece no tener ninguna implicancia política. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, y según su página, comillas, estuvo involucrado en las grandes transacciones recientes del país. Un peso pesado del mundo económico. Además, Herrera, por supuesto, es el presidente de la Fundación Impulso, que administra el liceo privado Impulso, que también, y un día vamos a tener que hablar de la cuestión del neoliberalismo en la educación, que justamente es una especie de plan piloto de colegios privados que se financian con donaciones empresariales y exenciones impositivas del Estado, para hacer pruebas pilotos para futuros sistemas de vouchers. Y esto es bien interesante para ver la densidad de este ambiente. Les voy a citar de dónde surge Impulso, según la propia página de Impulso. Dice, surge de la idea y el desafío de un grupo de amigos. Y les leo quiénes son los amigos. Marcelo Guadalupe, Elvio Strauch, Ernesto Talvi, Pablo da Silveira, Nicolás Herrera y luego Horacio Huge. Es decir, es el mismo mundo de gente que está haciendo todas estas cosas y que obviamente cuentan con un impresionante financiación de mediática, con una gran capacidad de organización política y sobre todo de creación institucional. Entonces, cuando vos tenés un aparato que por un lado administra un liceo, por otro lado domina el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales, por otro lado tiene un diario y un semanario, por otro lado tiene organismos de análisis económico y geopolítico, por otro lado tiene una escuela de negocios que forma empresarios. ¿Cómo disputás contra esa gente? ¿Qué tipo de estrategias políticas requiere pelear contra el neoliberalismo? Una de las razones, quizás, y ya llegará el tiempo de hablar de progresismo, por la cual el progresismo fue tan poco efectivo en disputar con el neoliberalismo, fue porque el neoliberalismo lo tiene adentro. Y yo con esto no estoy haciendo un juicio moral. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil evitar que los tecnócratas que ellos forman, las corrientes de políticas públicas que ellos producen, las imposiciones del mercado mundial que se basan en derecho internacional que ellos produjeron, no influyan políticamente, incluso a la izquierda política. El problema no es que los tecnócratas progresistas sean malos. El problema es cómo superamos estratégicamente el dominio neoliberal. La que viene, porque ya voy a ir cerrando por hoy, creo que ya les hablé suficiente del poder tremendo que tiene esta gente, voy a hablar de un tema un poco distinto al de hoy. Vamos a cambiar un poco el ángulo de lo que venimos haciendo, porque ya hablamos suficiente de la derecha, aunque habrá que volver a la derecha. Pero vieron que hace un rato les contaba cómo Mirowski hablaba de esta cuestión de la doctrina de la doble verdad. Y yo les daba a entender, les decía que los neoliberales no son necesariamente parte de la Ilustración. Porque justamente si uno parte de una doctrina de la doble verdad, y que hay cosas que se dicen y otras que no, y también que hay toda una teoría del conocimiento que se basa en nuestra ignorancia para entender el mundo, es porque estamos en un marco epistemológico que no es exactamente el moderno científico ilustrado. Entonces, la próxima vez voy a pensar un poco en cuestiones sobre esas, y vamos a hablar de el hermetismo, el oscurantismo, el esoterismo, con cierta neutralidad valorativa. Es decir, a mí no me interesa pararme en el lugar del moderno ilustrado que viene a denunciar el oscurantismo, pero sí tengo que partir de la base de que pasan un montón de cosas en pensamientos occidentales no racionalistas que tienen efectos en un montón de disciplinas, no solo científicas, sino además corrientes políticas. Pero eso será la próxima. Muchas gracias por escuchar y quedo pendiente de los mensajes por las vías de comunicación. Terminamos por ahí.